teleportación a noche y noche, conviene subir a la techumbre de la catedral. Los exotéricos deben dejar la contaminación fuera, o la reina del sistema solar. Me he olvidado rapear y ahora toco el violonchelo. El foco cósmico nos trae una conspiración malévola. Nos observan un poco y nos dejan hacer. Fui atacado, me tiraron al río, papá. Solo dije que había un hipopótamo en la carretera. Y ya sé que en buena lógica eso no puede ser. Pero entonces, ¿en qué lugar me deja a mí? Se supone que estoy aquí para dirigir un país. Puedo estar viendo cosas que no son, saltando espacios y tiempos. No puedo estar viendo cosas que no son. Puedo estar viendo cosas que no son, saltando espacios y tiempos. No puedo estar viendo cosas que no son.